Pues varias, tanto por la iglesia de Trafalgar, donde un servidor y mi esposa pertenecemos desde hace 9 años, en enero los ha hecho, del 2000 al 2009. Y bueno, luego hermanos en particular, hablando tanto por teléfono fuera de Madrid con hermanos, sabiendo que iba a venir para acá porque surgió la conversación, pues me dieron saludos. Como hermanos particulares, aparte, como digo, de la iglesia de Trafalgar donde pertenecemos, traigo el saludo y el amor de Cristo para todos ustedes, todos los hermanos aquí del Valle del Segura. José Mari, que me los dio también en particular, dice, se lo das a todos los de Archena, pero en especial también para mi colega, también bombero de Cieza. Él es bombero, José Mari, miembro en Trafalgar también. El obrero del señor Benjamín Martínez Ajea de Camas, Sevilla, hablando por teléfono con él el viernes, pues también surgió conversación y le dije que en esta semana tenía que estar aquí en Archena. Dije, hombre, pues de parte mía también da saludos a la iglesia, así que a todos los hermanos, así que yo transmito. No sé si alguno se me olvida, pero bueno, saludos para todos los hermanos de esta zona. Bueno, hermanos, pues son temas que yo no sé si ya tienen, se les ha dado la hojita, ¿verdad? Está por los dos lados. Y como verán, son 15 temas de escatología que yo he dado en Trafalgar y han sido en 15 domingos. Es decir, cada uno de los temas que están viendo, pues ha sido un tema de una hora o hora y pico de estudio en la iglesia de Trafalgar durante 15 domingos. Va a ser imposible que en una semana aquí lo podamos tocar todo. Claro, sería correr mucho, pero un poco por encima de cada una de las cosas. Pero en primer lugar, yo quisiera que habláramos en esta noche, como verán por el orden, el primero es el arrebatamiento de la iglesia. Hay un himno que cantamos en el cancionero, pues bueno, que fue, digamos, se debe de cuando nuestro hermano Eri Bermejo y Álvaro Figueredo en Galicia, pues en Semana Santa, cuando suelen reunirse, ¿verdad?, y allí se fraguó este cancionero que dice uno de los himnos, pero si no me equivoco, aunque este de ustedes, yo sé que cuando vas a una iglesia a otra, siempre, aparte del inario clásico que hemos utilizado, siempre hay cancioneros. Este no sé, no lo conocía, pero está el himno este de «Están pasando tantas cosas en el mundo que nos toca hoy vivir». ¿Viene? Bueno, pues es verdad, nuestro hermano Adolfo, que dice que sí, pues sabe que allí en el centenillo también lo cantamos, ¿verdad? Que se viene en ese cancionero azul. Viene allí, están pasando tantas cosas en el mundo que nos toca hoy vivir. Y efectivamente que están pasando, pero muchas cosas. Y Lucas es uno de los tres evangelistas, de los evangelios sinópticos, que hay una diferencia de los otros dos evangelios sinópticos, que es Mateo y Marcos, que nos hablan del sermón profético. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Pero Lucas añade una cosa, que han de acontecer ciertas cosas que la gente tendrá temor de todas las cosas que han de suceder en la redondez de la tierra. Y yo estoy observando, yo no sé aquí en esta zona de Murcia ustedes, pero en Madrid estoy observando en muchas de las gentes que hay un temor al qué va a acontecer. Porque son muchas de las cosas que están aconteciendo en la naturaleza, catástrofes por doquier. En cuanto a la crisis económica que nos está tocando vivir, trabajos para muchos que se están quedando, sale en las noticias de los canales de Madrid y los periódicos, tanto los que se compran como los que son gratis, que por aquí también lo darán, el qué, el 20 minutos, allí en Madrid había el metro, ¿no? Bueno, pues tanto en unos como en otros, gente que nunca ha pedido, lo que se dice pedir limosna, pedir porque no tienen para comer, están yendo por la noche cuando cierran los supermercados, las grandes superficies, a los contenedores, fruta que se empieza a pudrir ya, o yogures que han pasado ya de la fecha y los tiran, gente que tiene trabajo pero cuyo sueldo no les llega hasta final de mes, están recogiendo cosas de comida. Es triste, ¿verdad?, tener que decir estas cosas, pero es una realidad. Ahora, yo hago una pregunta, hermanas y hermanos, ¿ustedes creen que hay alguna señal determinada que cuando veamos esa señal la iglesia va a ser arrebatada? ¿Creen que hay alguna señal, repito, que cuando acontezca dicha señal es porque el arrebatamiento de la iglesia ha de ocurrir? Pues digo rotundamente no. Para la iglesia no hay ninguna señal. Puede acontecer esta misma noche el Señor llamar a su iglesia. Los muertos en Cristo, desde los apóstoles hasta el último creyente que haya muerto hoy, resucitarán, y los que estemos vivos o estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y arrebatados en el aire, como hemos cantado en este himno en el coro. Desde el aire nos tomará, a todos juntos nos llevará. Puede ocurrir esta noche. Por lo tanto, no hay señal ninguna para la iglesia. Las señales tienen que ver con Israel y con el mundo gentil. ¿Por qué hablamos de arrebatamiento de la iglesia? Yo sé que hay muchos de los escritores, teólogos, comentaristas, como queramos llamarles, que piensan que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación que ha de venir sobre la tierra. Y otros dicen que no. Miren, yo no quiero que ustedes salgan de esta noche de aquí diciendo, pues la iglesia no va a pasar por la tribulación porque se lo he oído a Juan Sánchez. Estúdienlo en la palabra de Dios. Crean lo que dice la palabra de Dios. No crean a lo que dice Juan Sánchez o Pepito López. Unos dicen que sí, la iglesia pasará por la tribulación, otros dicen que no. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En el mes de diciembre pasado, hizo 53 años que yo empecé a escuchar el Evangelio en Salamanca, pero 51 que soy convertido. Y el Señor, digo que es el Señor, me encaminó a estudiar la profecía. No había los comentarios hace 53 años que tenemos hoy día en las librerías evangélicas, pero también les digo una cosa, cuidado también con lo que se lee. Hay mucha basura en las llamadas librerías evangélicas o libros evangélicos. Hay mucho error, mucha herejía. Pero gracias a Dios tenemos hoy cosas que ya quisiera yo haberlas tenido hace 53 años. El Señor me llevó a estudiar la profecía. Fue algo que, digo que es el Señor, me encaminó por ahí. Y he leído comentarios de los que creen en la tribulación, los que no creen en la tribulación, los que te dicen que la iglesia pasará por la tribulación, los que te dicen que no pasarán, o que media iglesia, solo los espirituales, serán arrebatados y los carnales, los cristianos carnales, pasarán y conocerán al anticristo. Yo no quiero que ustedes crean lo que dice Pepito o fulanito o menganito. Entiendan lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que a mí me ha llevado al convencimiento? He leído todas las escuelas de interpretación escatológica, lo que creen unos y lo que creen otros, pero yo he llegado a una conclusión por la palabra de Dios, porque el texto debemos aclararlo a la luz del contexto. Nunca sacar una doctrina de un solo versículo, porque dice esto, pues es esto. No, señores. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es una unidad, es palabra de Dios. Ahora miren, Mateo 24, donde lo que llamamos el sermón profético, junto con el 25, donde está la parábola de las 10 vírgenes, que no lo encontramos ni en Marcos ni en Lucas, pero Marcos 13, Lucas 21, el llamado sermón profético, es como consecuencia de una pregunta que los discípulos hicieron a Jesús. Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo o fin del siglo? Y tengan en cuenta una cosa, porque esto les va a ayudar a entender mejor la palabra de Dios. Los discípulos de Jesús que le están haciendo esta pregunta a Jesús, que vino como consecuencia de lo que el Señor les dijo tocante al templo, que desde el Monte de los Olivos, un servidor ha estado en Israel, y desde el Monte de los Olivos, pues divisas lo que hoy es la mezquita de Omar, donde estaba el templo judío en aquellos momentos. Y claro, ellos veían todo aquello, y efectivamente, que por los rayos del sol y la piedra de allí de Israel, pues efectivamente los rayos del sol hacen que sea piedra dorada y reluce, Y no me extraña que fuera el orgullo de los judíos aquel templo, como puede ser para nosotros en España, pues muchos de los monumentos que hay, que son preciosos. Y claro, para el orgullo de aquellos discípulos como judíos, Señor, mira qué templo. Y recuerdan que el Señor les dice, ¿veis todo esto? Pues no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada o destruida. Y claro, ahí sale la pregunta de los discípulos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo o fin del siglo? Ahora, como judíos, ¿a qué se refiere la pregunta de los discípulos cuando le dicen qué señal habrá de tu venida? ¿Qué entienden ustedes por esa venida? ¿Qué es lo que entendía un judío por la venida mesiánica? Si vamos a todos los profetas del Antiguo Testamento, para el judío, la venida del Mesías, el hijo de David, es establecer un reino en la tierra. Los judíos esperaban el reino, esperaban de Jesús que estableciera ya el reino. Incluso los discípulos se lo han preguntado, Señor, ¿establecerás el reino ya? Antes de ir a la cruz, ya le hacen esa pregunta. Pero después de resucitar y estar con ellos esos 40 días, cuando vemos en Hechos capítulo 1, antes de ascender al cielo, le hacen también la pregunta, y en Lucas 24, Señor, ¿establecerás el reino de Israel ya, ahora? Ellos están esperando el reino. Los apóstoles, como judíos que eran, esperaban el reino mesiánico en la tierra, que es lo que los profetas en el Antiguo Testamento anuncian. De arrebatamiento de la iglesia, es que ni pasaba por la mente de esos discípulos. Ni pasaba. Aunque Jesús había hablado, después de la confesión de Pedro, yo edificaré mi iglesia, en la mente de ellos no cabía, no entendían iglesia. Sí, habían oído la palabra iglesia, pero no esperaban ellos nada de eso. Cuando ellos hablan, ¿qué señal habrá de tu venida? Se está refiriendo la venida en gloria del Señor para establecer aquí su reino, el milenio, el reino davídico, el reino mesiánico, como queramos llamarlo, un reino de 1000 años que durará aquí en la tierra, cuando todos los reinos de la tierra se sujetarán al que va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que ellos estaban pensando en el milenio, es a lo que se refiere la pregunta que los discípulos hacen. Por lo tanto, cuando Jesús está dándoles señales, mirad que nadie os engañe, es por lo primero que empieza contestando Jesús. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Hermanas y hermanos, resumiendo, el sermón profético, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, nada tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con Israel, aunque nosotros, los cristianos, la iglesia, saquemos enseñanza para nosotros, pero lo que Jesús está diciendo ahí es netamente judío. Es un sermón netamente judío y tiene que ver con Israel, no con la iglesia. Ahora bien, el Señor Jesucristo, la noche que iba a ser entregado, cuando Él ha comido la última Pascua con sus discípulos y ha establecido lo que se llama la Santa Cena, que nosotros recordamos cada primer día de la semana, proclamamos su muerte hasta que Él venga, en ese aposento alto, las instrucciones que les está dando, los capítulos 14, 15, 16 de San Juan, que luego el 17 es la oración que Él eleva al Padre, en esas instrucciones, capítulos 14, 15 y 16 de San Juan, el Señor les promete que no van a quedar solos, porque ellos estaban tristes, sabiendo que Jesús iba a marchar, pues ellos estaban tristes, pero Jesús les dice, no se entristezca vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, y les habla del Consolador, el Paracletos divino, uno al lado. Es lo que significa la palabra el paracletos, para ayudarme, para consolarme, para estar a mi lado. Aunque Él partiría, el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Y fíjense, les dicen dos cosas el Señor Jesús. El Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas que Jesús les ha estado enseñando mientras Él ha estado los 3 años de ministerio en la tierra con ellos. El Espíritu Santo se lo va a recordar, es decir, va a hacer el Espíritu Santo una enseñanza retrospectiva, mirando atrás de cuando Jesús estaba en la tierra con ellos, recordándoles lo que les ha dicho. Pero también les dice que hay cosas que dice, ahora no os las puedo decir, porque no estaban capacitados para entenderlo, aunque se lo explicara Jesús. Pero les habla que el Espíritu Santo también les va a enseñar lo que ha de venir. Es decir, una enseñanza escatológica, no solo retrospectiva mirando atrás a lo que Jesús les había enseñado, sino una enseñanza escatológica. Él os hará saber las cosas que han de venir. Y efectivamente, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, es el que inspira a un apóstol Pedro, a un apóstol Pablo, a escribir lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, en especial las cartas o epístolas. El apóstol Pablo es elegido por el Señor para describir o revelar el misterio tocante a la iglesia. ¿Por qué dice misterio en Efesios? Porque en el Antiguo Testamento no había sido revelado todavía. No es un misterio oculto de esas cosas que son misteriosas, que solo hay unos privilegiados, como aquellos gnósticos de aquellos días de los apóstoles y del primer y segundo siglo del cristianismo, que solo eran los capacitados para entender esos misterios. No se trata, no va por ahí la cosa. La palabra misterio es algo que no ha sido revelado en el pasado, pero que ahora es revelado, dice la apóstol Pablo, volviendo a la carta a los Efesios, para darlo a conocer a todos. Luego deja de ser un misterio. Y el apóstol Pablo es escogido como vaso o instrumento en las manos del Señor para revelarnos el misterio de la iglesia. Y es el apóstol Pablo el que nos habla de que la iglesia va a ser arrebatada, algo que los discípulos todavía en aquellos días no cabía en sus mentes esa idea. Por lo tanto, hermanas y hermanos, el arrebatamiento no se encuentra en los evangelios sinópticos, en el sermón profético, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Repito, tiene que ver con la segunda venida del Señor a la tierra en poder y gloria, y la iglesia vendrá con él. La iglesia vendremos con él. El arrebatamiento es algo que el Espíritu Santo ha revelado después, cuando el Espíritu Santo vino, cuando la iglesia nació aquel día de Pentecostés. Por lo tanto, es algo que, si tenemos en cuenta estos detalles, nos va a ayudar a solventar muchos de los problemas o dudas que hoy crean. Bueno, ¿a quién le hago caso? Como me ha pasado a mí, hablando con varios hermanos cuando me han hecho preguntas en distintos lugares. Bueno, hermanos, es que yo he leído que esto no, que la iglesia pasará por la tierra. Es que yo he leído no, que aquello dice el otro. Mira, hermano, no creas ni lo que te dice aquel ni lo que dice el otro. Sí, léelo, examinadlo todo, como dice Pablo, pero retened lo bueno, ¿verdad? Como dice a los tesalonicenses. Ocúpate en estudiar lo que dice la palabra de Dios. No creas a Juan Sánchez ni a Pepito López, vuelvo a repetir. Cree lo que dice la palabra de Dios, pero sabiéndola estudiar. En tanto en las profecías del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, aunque están aconteciendo muchas cosas, las señales que el Señor dice en el sermón profético, vendrán guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, terremotos. Y hermanas y hermanos, me diréis, esto ha surgido en todos los siglos desde Jesucristo para acá, en los 21 siglos que llevamos. Claro. Pero no sé si se han dado cuenta ustedes que las cosas están aconteciendo hoy con mayor frecuencia y con mayor intensidad que en los siglos pasados. Por eso dice el Evangelio de Mateo 24 que todo esto es principio de dolores, dice Jesús. Pero en el griego dice principio de dolores de parto. Y una mujer, cuando está a punto de dar a luz, los dolores se intensifican más, vienen con más frecuencia y con más intensidad. Son más intensos y más frecuentes. Y si no, aquí hay hermanas que me pueden dar la razón o no. Pues están aconteciendo las mismas cosas, pero con mayor frecuencia, más rápidas y con mayor intensidad. Y esto anuncia que la segunda venida de Cristo en gloria para reinar está cerca. Luego, si está cerca la segunda venida de Cristo en gloria para reinar, antes está el arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia no pasará por la tribulación. Esto es lo que yo he sacado en consecuencia estudiando la Biblia, no porque me la hayan enseñado hermanos tanto o que he oído en sus predicaciones como lo que he leído en sus escritos o comentarios. Esta es la conclusión que yo llevo desde varios años estudiando la palabra de Dios, este tema, y llego a la conclusión que la tribulación, que será el periodo de 7 años, que tiene que ver con la semana 70 de Daniel, antes va a ser el arrebatamiento, para que acontezca ese personaje que ha de venir llamado el anticristo, que surgirá de nuestra Unión Europea, el llamado Imperio Romano Restaurado. O aunque se llamen los Estados Unidos de Europa mañana, cuando se forme la unión política que ha de formarse, porque de momento estamos en la unión económica, pero la unión política ha de surgir. Y Roma ocupará el poder. De momento Bruselas es la sede central en el aspecto económico, pero en la unión política será Roma, porque allí se fraguó lo que se llamó el Tratado del Carbón y del Acero, firmado por 3 países, Francia, Italia y Alemania. Y ese llamado Tratado del Carbón y del Acero se convertirá en lo que ha de ser tal vez los Estados Unidos de Europa. Pero yo he dicho muchas veces que cambiará de nombre, en lugar de Imperio Romano se llamarán los Estados Unidos de Europa, pero es el mismo perro, aunque tenga distinto collar. Hermanas y hermanos, la Iglesia de Jesucristo no pasará por la gran tribulación. Eso ya lo veremos Dios mediante. Hoy vamos al arrebatamiento de la Iglesia. Y aunque están aconteciendo muchas cosas, vuelvo a repetir, son señales que tienen que ver con la segunda venida en gloria del Señor. Por lo tanto, si está cerca su segunda venida, el arrebatamiento va a ser antes, puede ser esta misma noche. Para la Iglesia no hay señal. Las señales tienen que ver con Israel y con el mundo. Los judíos piden señales, dice Pablo, ¿verdad?, en 1 Corintios. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo lo sabía Pablo? Hombre, en los evangelios lo tenemos. Los judíos le dicen a Jesús, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué señal nos muestras para que tú acredites que eres el Mesías? ¿Que eres el Hijo de Dios? Los judíos piden señales. Los griegos piden sabiduría. Y Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Lo que para unos es tropiezo, como los judíos, para otros es locura, los sabios de este mundo, pero para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Las señales tienen que ver con Israel. La Iglesia no tiene señales. Para la Iglesia no hay ninguna señal que cuando esta señal acontezca, es que la Iglesia va a ser arrebatada. No, hermanas ni hermanos, o amigos, si alguien aquí todavía no es de Cristo. La Iglesia puede ser llevada a los cielos esta misma noche, en el aire, y eso no es la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida quiere decir cuando Él ponga los pies de nuevo en la tierra, en el monte de los olivos, desde donde ascendió a los cielos. Jesús lo dijo, y los ángeles que aparecieron a aquellos discípulos cuando le estaban viendo subir al cielo, dijeron a aquellos ángeles, varones galileos que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, este mismo, no otro, este mismo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pues su segunda venida tiene que ver con pisar esta tierra, pero el recogimiento de la Iglesia es en el aire, hermanas y hermanos, no en la tierra. Bien, hay citas famosas de personajes en la historia. Miren, la segunda venida de Cristo constituye una buena noticia, porque la nuestra es una edad de angustia y de agitación. John Wesley. Pobre hermano que ya está en el cielo con Cristo. Los predicadores, los hermanos Wesley. John Wesley, si viviera en nuestro siglo XXI, ¿qué diría? Si ya en sus días decía que nuestra sociedad es de angustia y de agitación, ¿qué diría de la sociedad de nuestros días? Otra frase de él. Multitudes que han rechazado el cristianismo o ignoran su experiencia recurren cada vez más a los pronósticos proféticos de la astrología. De la astrología, la adivinación, el tarot, las cartas, la lectura de las manos, todo esto mucha gente lo está haciendo en Madrid, y hasta personas que yo conozco y son directores de empresa acuden a mujeres adivinas para que les adivine si va a tener éxito su empresa, de la cual ellos son directores, porque se juegan tal vez a lo mejor el puesto de trabajo. No creen en Dios, no creen en Jesucristo, no creen en la Biblia, no quieren saber nada de la verdad cuando les hablas, pero acuden a estas cosas, que todas ellas El autor es Satanás. El arzobispo Trench de Inglaterra afirmó que la segunda venida de Cristo es posible cualquier día, imposible nunca. Posible cualquier día. Por eso yo he dicho, puede ser esta misma noche. Imposible nunca. La reina Victoria de Inglaterra dijo a su capellán Dean Farrar: ¡ah, cómo quisiera que el Señor volviera durante mi reinado! ¿Por qué su majestad abriga este deseo tan intenso?, le preguntó el arzobispo a la reina Victoria. Porque me gustaría tanto poner mi corona a sus pies, contestó la reina Victoria. Y voy a leer una cita más. Ahí tengo más, pero voy a leer una cita más. Durante la coronación de la reina Isabel II, es decir, la actual reina todavía en Inglaterra, Isabel II, en 1953 fue la coronación de ella, Godfrey Fisher, arzobispo de Canterbury, le entregó la corona a la reina en la ceremonia con las siguientes palabras: «Os entrego, oh señora soberana, esta corona para que la llevéis hasta que retorne aquel que se reserva el derecho de llevarla». Sí, señores, cuando Él venga, aunque ya lo es, pero demostrará en la tierra y en el mundo que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces decimos esta frase, pero ¿qué quiere decir? Porque Él es el Rey que tendrá el dominio sobre todos los reyes de la tierra, países que tengan rey, como España tiene rey. Pero será el Señor de Señores, es decir, los que tienen dominio, señorío, gobierno en la tierra, Él será el Señor de los que tienen señorío en la tierra. Porque toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se va a doblar ante Él. Toda lengua va a confesar que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Hermanas y hermanos, adelante, porque el Señor no habla por hablar, como dice uno de los himnos, volviendo a citar el cancionero azul que se utiliza en el Centenillo, se utiliza en Galicia y lo utilizamos nosotros en la iglesia de Trafalgar en Madrid, el inario clásico que ha sido de toda la vida, con 750 himnos, que saben al que me estoy refiriendo, y el cancionero azul, que es el que utilizamos también en Trafalgar en Madrid. Dios no habla por hablar, dice una de las estrofas de un himno. Lo que dice este libro es verdad. Y Jesús dijo en la oración al Padre, en el capítulo 17 de San Juan: tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Hermanas y hermanos, vamos a entrar entonces algo con lo del tema del arrebatamiento en esta noche. Pero quiero que leamos primero un versículo. Vamos a Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1, versículos 3 y 4. Gálatas 1, dice la palabra de Dios. Pablo está escribiendo a las iglesias de Galacia y dice lo siguiente en el versículo 3: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Me quedo con esta frase última del versículo 3. Nuestro Señor Jesucristo, y ahora el 4. El cual se dio, se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanas y hermanos, Cristo se entregó a la muerte no solo para librarte de un futuro de tormento, se ha entregado para librarte también en un presente siglo malo en el que nos toca vivir. Y la palabra siglo aquí no tiene que ver literalmente con 100 años. Se refiere al sistema o periodo de tiempo que nos está tocando vivir a todos los cristianos desde que comenzó la iglesia hace 21 siglos. Ese es el siglo malo. Los apóstoles vivían en el siglo malo. Los cristianos del siglo II, III, IV, V y nosotros del siglo XXI vivimos en un siglo malo. Periodo de tiempo. dispensación de tiempo, como quieran entenderlo, Cristo no solamente se entregó a la cruz para librarnos de un futuro de tormento, llamémoslo infierno, se ha entregado para librarnos del presente siglo malo, sacarnos de este sistema que está gobernado y controlado por el príncipe de este mundo, Satanás, hasta que sea echado fuera. El sistema de este presente siglo malo. Pues dentro de este presente siglo malo, queridos hermanos, que abarca entre las dos venidas de Jesucristo, la primera para salvarnos y la segunda en gloria para reinar. Esto es lo que abarca el periodo de este llamado siglo malo, abarca entre las dos venidas. Y en este periodo Dios está llevando a cabo dos programas muy distintos a la vez. En estos siglos 21, desde Jesucristo para acá, Dios está llevando a cabo, repito, dos programas distintos, pero a la vez. El programa de la iglesia, que se completará con el arrebatamiento, y el programa de Israel, que entrará de nuevo Dios en trato con la nación, inmediatamente que la iglesia sea arrebatada al cielo, empezará a cumplir la semana 70 de Daniel. Algunos interpretan que tienen que ver con la iglesia y que no son semanas literales de años. Para mí sí lo son, porque si las 69 primeras semanas, literalmente, si sabemos leer la historia, no solamente en cuanto a al libro de Nehemías, cuando los muros de Jerusalén empezaron a ser construidos, hasta la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, aquel día en la semana la llamada Semana Santa, lo que la Iglesia Católica llama el Domingo de Ramos, exactamente se cumplen los 445 años. Y son las 69 semanas de Daniel, de 7 años. ¿Por qué dudar entonces que la semana 70 no sea también de 7 años? Un periodo de 7 años que ha de ser el gobierno y el reino del anticristo. Miren, primero que a Daniel se le dice en el capítulo 9... de su libro, el libro de Daniel, capítulo 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Daniel qué era? ¿Un murciano? ¿Un madrileño? ¿Verdad que no? Era un judío, ¿verdad? Y cuando se le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿quién era el pueblo de Daniel? El pueblo judío, ¿sí o no? ¿Y cuál era tu santa ciudad? Jerusalén. Luego, no tiene nada que ver las 70 semanas con la iglesia. La semana 70 tiene que ver con la nación de Israel, que separó el reloj, por decirlo así, de las 69 a las 70, mientras la iglesia aquí se está preparando en la tierra de judíos y gentiles, el pueblo de Dios. Y cuando sea arrebatada, porque el último miembro que ha de componer ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia, haya sido completado y subido al cielo, la iglesia empieza a contar la semana 70 de Daniel con la nación de Israel. 7 años que gobernará ese personaje aquí en la tierra, el anticristo, y va a hacer un trato con la nación de Israel. Dios va a entrar en trato de nuevo con el programa que tiene con el pueblo de Israel, descendientes de Abraham. Y esto culminará con la segunda venida en gloria a la tierra, que es la segunda venida de Cristo, pero la iglesia viene ya con él. Luego habrá un periodo de 7 años desde que la iglesia se ha arrebatado a los cielos hasta que viene con Cristo a la tierra para establecer el reino. Por eso se nos dice que reinaremos con él. Dios nos ha hecho un reino de sacerdotes. Aunque se lee, nos ha hecho reyes y sacerdotes en Apocalipsis 1, pero se puede traducir, creo que más correctamente leyendo el original griego, nos ha hecho un reino de sacerdotes. Y reinaremos con él sobre la tierra. Claro que sí, que la iglesia reinará con Cristo aquí en la tierra, sobre las naciones y sobre la tierra de Israel. Todas las referencias en el Antiguo Testamento y en los tres evangelios sinópticos, repito, acerca de la segunda venida de Cristo, tienen que ver con el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Pero hay tres pasajes en el Nuevo Testamento que sí que se refieren a la primera fase de la venida del Señor para recoger a su iglesia antes de establecer su reino milenial. Porque claro, si tanto las citas del Antiguo Testamento como los evangelios sinópticos, todas las referencias tienen que ver con la venida de Cristo en gloria para establecer el reino, entonces, bueno, pues entonces no hay ningún pasaje que tenga que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Pues sí, señores, sí, hermanas, hermanos, sí, amigos. Hay tres pasajes en el Nuevo Testamento que sí que tienen que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Y uno es, vamos a Juan. Quiero que los leamos, aunque lo sepamos de memoria. Juan 14. Vamos a ir a tres pasajes del Nuevo Testamento. Juan 14. El Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Les veía turbados, porque ellos ya presentían la marcha de aquel Señor que había convivido con ellos 3 años. Y ellos ahora están tristes, porque les ha dicho que marcha. Es necesario que Él vuelva de nuevo al Padre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Enlacémoslo con esta última frase con el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Estoy leyendo la primera del 1 y la última del versículo 2. Y ahora en el 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanas y hermanos, esto no tiene que ver con la nación de Israel. Os tomaré a mí mismo. Tiene que ver con la iglesia. Y ellos, aunque judíos, eran parte de la iglesia de Cristo. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es el primer pasaje en el Nuevo Testamento que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. No con la venida en gloria para reinar. Segundo pasaje que lo conocemos muy bien. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23. 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre... ¿Quién era ese hombre? Adán. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, el postrer Adán, Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, o sea, Él es el primero de la resurrección. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y quiénes son de Cristo en su venida? La iglesia, hermanas y hermanos. Luego el fin. Los que no son la iglesia. Esos no van a resucitar hasta 1000 años después. Por eso en Apocalipsis se dice bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Porque la primera resurrección es para vida. La segunda resurrección, para comparecer ante el gran trono blanco, es para condenación. Y digo entre paréntesis, porque en el juicio del gran trono blanco se abre el libro de la vida. Lo que quiere decir que entonces alguno puede estar escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Porque se dice, claro, y el que no fue hallado en el libro de la vida, pues fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Saben por qué se abre el libro de la vida allí, aparte de los libros de las obras que cada uno ha hecho? No para ver si alguno está escrito allí en el libro de la vida, sino para demostrar de que nadie de los allí presentes está escrito. Porque si su nombre estuviera escrito en el libro de la vida, no resucitarían en ese momento. Resucitarían 1000 años antes, en la primera resurrección, que es para vida. Si no, ¿por qué iba a resucitar allí, en aquel momento? Así que no es para ver si alguno, sino Dios va a demostrar que todos los allí presentes, ninguno, para que no les quepa la menor duda, mirad, vuestros nombres, ninguno de vosotros aquí presentes está escrito en el libro de la vida. Y son lanzados al lago de fuego ardiendo. Eso, bueno, como un paréntesis. Y el tercer pasaje que quiero que leamos, hermanas y hermanos, que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, también lo conocen muy bien, es Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, vamos a leer desde el 13 al 18. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Yo estaba leyendo esta tarde en casa de nuestro hermano Francisco el boletín, que lo tendrán también ustedes, ¿verdad? Y esta primer portada, El Último Adiós, pues habla, ¿verdad?, de la muerte de aquellos que se entristecen, de un ser querido que se les ha partido. Adiós para siempre, ya no te volveré a ver, como yo he oído en muchos casos, ¿verdad? Porque no tienen esperanza, porque no tienen a Cristo. Y para ellos el ser querido pues ha partido ya para siempre, ya no te volveré a ver más. Yo he oído eso en entierros. Y aquí está hablando, ¿verdad?, de aquellos que no tienen esperanza, que para ellos la muerte pues es el fin, pero para el cristiano no es el fin. Es un paso a la presencia de Dios hasta aquel día, hermano, hasta luego, hermano. Podemos decir, cuando un ser querido sabemos si es del Señor, le podemos decir, hasta luego, hermano, pronto te veré. Nos encontraremos allí, en el cielo. Nos veremos por toda la eternidad. Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos, ¿lo crees? ¿Creemos todos los que estamos aquí presentes en esta tarde? Porque si creemos que Jesús murió. Sí, señores. Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estaba escrito y se cumplió. Pero si creemos que también resucitó, porque también estaba escrito que Jesús resucitaría, y Jesús lo demostró a aquellos de Emaús y después a los discípulos, todo lo que la ley de Moisés dice, los profetas y los salmos, todo lo que estaba escrito de él, demostrándoles por las Escrituras que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera estas cosas y que resucitase de entre los muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No son palabras del apóstol Pablo que se le ocurrieron una noche soñando. Os decimos esto en palabra del Señor. Esto viene del Señor, no viene de Pablo. Aunque Pablo es el instrumento por el cual Dios nos lo está dando a conocer. Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, vuelvo a repetir, no otro, no un ángel, no Gabriel, no Pablo ni Pedro, el mismo Señor descenderá del cielo, o sea, con voz de mando y con trompeta de Dios, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Este es el tercer pasaje en el Nuevo Testamento que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, hermanas y hermanos. En Juan 14, volviendo al primer pasaje que hemos leído, nos está hablando dos veces de un lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús nos está hablando de un lugar, no de un estado. Es decir, no de un sentir, un estado de que el cielo va a ser así. No, no, nos está hablando de un lugar, un lugar. Y en 1 Corintios 15 que hemos leído, el apóstol Pablo emplea la naturaleza del cuerpo resucitado de Cristo como la base a lo que va a decir a continuación. ¿Por qué? Porque en Corinto la resurrección estaba siendo negada por algunos, no solo por la ciudad de Corinto, sino por algunos miembros de la iglesia. La resurrección estaba siendo negada. Y Pablo tiene que salir al paso y decir, pues si los muertos no resucitan, pues Cristo tampoco resucitó. Así que si Cristo no resucitó, oye, vuestra fe es vana, lo que estáis creyendo es vano, no sirve para nada. Y lo que nosotros estamos predicando, pues mira, estamos perdiendo el tiempo. Y Juan Sánchez entonces esta tarde no estaría en Archena. ¿Para qué estoy yo aquí predicando? Si Cristo no resucitó, pues estoy perdiendo el tiempo. Es lo que Pablo está demostrándoles. Si Cristo no resucitó, entonces tampoco los demás van a resucitar, claro. Y vuestra fe es vana y nuestra predicación del Evangelio, pues es vano, no sirve para nada. Así que si es así, pues como ya se decía en los días de Isaías, que Pablo lo cita y la gente de nuestros días lo dice, pues comamos y bebamos. O como lo que habéis oído, que yo lo he visto en Madrid, ¿verdad? Los autobuses ahora, Dios no existe. Vive la vida, disfruta de la vida. Así que comamos y bebamos, que mañana moriremos, porque después con la muerte se acabó todo, ya no hay nada. Pues si esto es así, ¿para qué estamos predicando a Cristo y para qué estamos predicando el Evangelio? Somos los más miserables de todos los hombres, y Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Mientras el mundo por lo menos está divirtiéndose para 4 días que vivimos en este mundo, ellos al fin de cuentas saben aprovecharlo, y nosotros no, nos privamos. Cuando después de la muerte tampoco va a haber nada, pues entonces, hijos, pues no, señor. En Corinto se negaba la resurrección, y Pablo está presentando la base, la resurrección de Cristo, como base a lo que él va a explicar a continuación en todo ese largo capítulo 15. Y en Primera de Tesalonicenses, el tercer pasaje que hemos leído, el problema allí en Tesalónica era: ¿qué pasaría con los espíritus de los que ya habían muerto en Cristo si él volvía en esos días? Porque había el sentir de que el Señor iba a volver inmediatamente en aquellos días de los apóstoles, en los días de esos primitivos cristianos. Y claro, seres queridos de la iglesia de Tesalónica habían fallecido, eran creyentes, habían muerto. Entonces ellos pues no van a disfrutar. Cristo puede venir en nuestros días y los que han muerto pues no van a disfrutar del reino que Cristo trae a la tierra. Pobrecillos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Y Pablo tiene que salir también al paso, por inspiración divina, a aclarar ese problema que había en Tesalónica. En Corinto, el problema de la resurrección. En Tesalónica, el problema de los fallecidos. ¿Qué pasaría? Ellos ya no iban a disfrutar del reino milenial, es decir, el rapto. Pues el apóstol sabe aclarar por inspiración divina estos problemas. Y yo lamento que siga habiendo todavía problemas en el día de hoy en la iglesia, cuando seguimos diciendo, bueno, ¿y esto cómo será? ¿Y va a ser así o va a ser asado? Pues fulanito dice esto y fulanito dice lo otro. ¿A quién hago caso? Pues ni a uno ni a otro, vuelvo a repetir, haz caso a lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son esa iglesia de Cristo que va a ser arrebatada, de la que hemos leído tanto en 1 Corintios como en 1 Tesalonicenses 4? La iglesia de Jesucristo arrebatada no será la iglesia católico romana, ni la iglesia evangélica, ni la iglesia ortodoxa rusa o ortodoxa griega, ni la iglesia copta de Egipto, ni la iglesia maronita del Líbano. Hay muchos nombres de iglesias que se llaman cristianas, sí, la iglesia se atribuyen ser la iglesia de Jesucristo. La iglesia copta, la iglesia maronita, hay iglesias luteranas, presbiterianas, bautistas, pentecostales. Ninguna de estas van a ir al cielo. Ahora, dentro de ellos habrá hombres y mujeres que se han arrepentido de sus pecados, han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, reconociendo delante de Dios que Cristo ha pagado por mis pecados ante Dios, es mi sustituto, Él ha pagado lo que yo merecía. La iglesia de Cristo se compone de hombres y mujeres de cualquier raza, de cualquier pueblo, de cualquier nación, que se han reconocido pecadores, han clamado al Señor Jesucristo: Señor, perdóname, yo creo que tú derramaste tu sangre para lavar mis pecados. Te acepto en mi corazón desde hoy como mi Señor y Salvador. Ese pasa a formar parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. En el cielo no habrá bautistas, ni católicos, ni protestantes o evangélicos. En el cielo va a haber hombres y mujeres que vinieron de tal o cual religión o del ateísmo, y un día se encontraron frente a frente con el Señor Jesucristo, con el mensaje de la cruz, que Cristo murió por los pecadores. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo han aceptado, y esos forman parte de la iglesia que va a ser arrebatada al cielo. La iglesia se compone desde los apóstoles y todos los redimidos por la sangre de Cristo que han nacido de nuevo por la fe en el Hijo de Dios. Esa es la iglesia de Jesucristo. Le han aceptado como su Señor y Salvador, arrepintiéndose de sus pecados y confesándole como Señor de sus vidas. Todos estos son los que componen la verdadera iglesia de Jesucristo y seremos quitados, arrebatados de este mundo para recibir al Señor en el aire. La iglesia de Jesucristo se compone de dos grupos de personas. Los muertos en Cristo, hemos leído, volviendo a 1 Tesalonicenses 4, versículo 16, los muertos en Cristo y los que vivimos, los que hayamos quedado, versículo 17. Esos son los dos grupos de personas que componen la iglesia de Cristo, los que ya han muerto, desde los apóstoles hasta el último creyente que muera hoy, y los que permanezcan vivos en el momento que el Señor aparezca, y pudiéramos ser nosotros la generación. Pudiera ser, digo, pudiera ser, porque puede venir esta noche o puede venir dentro de 50 años, y nosotros hemos partido a la presencia del Señor, y tal vez nuestros hijos, pero una generación de creyentes ha de vivir ese momento. Lo que pasa es que nos cuesta creer. Bueno, como ya llevamos tantos años, siempre se ha predicado el Señor está cerca, la venida del Señor está cerca, y muchas veces nuestra incredulidad en nuestro interior decimos, no, en mi generación no será. Sí, un día yo creo que un día el Señor, claro que va a venir, pero, pues hermanas y hermanos, la generación que le toque en ese momento, sea nosotros o la futura, van a vivir en la misma incredulidad sin esperar de que son ellos los que, sin pasar por la muerte, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, de cuerpos mortales a cuerpos inmortales. Cristo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo y los vivos, seremos arrebatados para el cielo, sacados fuera de este presente siglo malo, de esta tierra, para ser librados, ¿saben de qué? Primera Tesalonicenses 1:10 dice, librados de la ira venidera, porque manifiesta es la ira del Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, se nos dice en Romanos 1. Y San Pablo está diciendo por el Espíritu Santo que Dios nos ha librado de la ira venidera, y la ira es lo que en Apocalipsis, a partir del capítulo 6, empezamos a leer con los sellos, las trompetas y las copas, que son juicios de Dios que han de caer sobre este mundo incrédulo inmediatamente que la iglesia haya sido arrebatada durante el gobierno y periodo o reino del anticristo. Dios nos ha librado de la ira venidera, a todos o a ninguno, porque no habrá los que sí pasarán por la tribulación con el anticristo y los que no pasarán. O pasamos todos o no pasa ninguno. La iglesia no es mermada el cuerpo de Cristo, no es partida, o todos o ninguno. Y yo creo lo que dice la palabra de Dios, que Dios nos ha librado de la ira venidera, porque si no, ¿a qué ira se refiere? Y a una de las iglesias en el Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de Filadelfia, el Señor le está diciendo que Él le va a librar de lo que ha de venir en toda la redondez de la tierra. Y se refiere a la ira de los juicios de Dios. La iglesia será librada de la ira venidera, hermanas y hermanos. Lo dice la palabra de Dios, no lo dice Juan Sánchez. Las profecías ya cumplidas pasan a ser historia. Las profecías que faltan por cumplirse pertenecen a la rama de la dogmática que se llama escatología y significa enseñanza sobre las últimas cosas. Y es lo que, con la ayuda del Señor, quiero que veamos algo en estas noches. Bien, la palabra Maranata es como un largo clamor desde Enoch, séptimo desde Adán, hasta la venida del Señor. Enoch exclamó, no lo vemos en Génesis, pero la carta de Judas nos lo dice. Enoch dice, he aquí el Señor viene con 10 millares de sus santos. Judas, versículo 14. El Señor viene con 10 millares de sus santos. Y el vidente Juan, porque he dicho que desde Enoch hasta Juan, el apóstol, en la isla de Patmos, donde tiene la visión del Señor y le es revelado lo que tiene que escribir y dirigirlo a las siete iglesias de Asia. Desde Juan, desde Enoch hasta Juan en la isla de Patmos, Juan es el que nos dice ahora: he aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Por eso los primitivos cristianos, siempre que se veían por la calle unos a otros, o en el momento en la casa donde se reunían, no tenían locales como nosotros hoy tenemos, se reunían en las casas de alguno de los hermanos pudientes, que fuera una casa grande. Allí tenían las reuniones de la mesa del Señor, sus cultos, su oración. Con esto no estoy diciendo que no se puedan tener locales. Gloria a Dios porque un local con 200, 300 o 100 o 50 personas puedan reunirse. Muy bien. Cuando se veían los primitivos cristianos o se saludaban tanto en la casa, en el lugar del culto, cuando se reunían para el culto o se despedían, la palabra que estaba siempre en sus bocas era: Maranata, el Señor viene. Porque esperaban que el Señor podía venir en sus días. ¿Por qué nosotros hoy día no esperamos? Parece que hay una algo de agnosticismo dentro en nuestro interior. Sí, creemos, sabemos, sí, que el Señor, la palabra de Dios dice, el Señor va a venir, pero dudamos en nuestro interior y no nos atrevemos por eso a decir Maranata, esperándolo, que el Señor puede venir hoy mismo. Volviendo al pasaje de primera de Corintios que hemos leído, hay otro en segunda de Corintios que el apóstol, recuerdan, que dice que él fue arrebatado al tercer cielo. Y estamos hablando de la palabra arrebatamiento, como hemos leído en primera Tesalonicenses 4, que seremos arrebatados. El apóstol dice que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde se nos describe allí en 2 de Corintios capítulo 12, que él vio cosas, le fueron reveladas cosas que no puede expresar, es decir, son palabras inefables. Y la palabra inefable viene del latín, fable es del verbo fablar, hablar, decimos nosotros. Viene del latín. Luego, inefables, in, significa anti, que no puede ser. Por lo tanto, no se puede hablar, no se pueden expresar. No hay palabras en ningún vocabulario de ningún idioma de la tierra con el que se puedan describir lo que yo he visto y me ha sido revelado. Es un lenguaje celestial. No hay lenguaje en la tierra, en ningún idioma, que se pueda expresar. Por eso Pablo dice que son palabras inefables. Y su corazón quedó tan enajenado y lleno de Cristo, lo que nos demuestra que nada amargo hay allí, sino que todo es glorioso, hermanas y hermanos, lo que nos espera. Y esta es la suerte que nos aguarda a nosotros. Ahora experimentamos penas, ahora estamos experimentando dolores, enfermedades, tenemos que ir a los médicos. Yo estoy yendo en estos días a los médicos. El colesterol y los triglicéridos los tengo, como se dicen, por las nubes. También con la cuestión de lo que para los hombres, pues es el ginecólogo de los hombres, el urólogo, ¿verdad? Con la cosa de la próstata. Pues bueno, pues también que estos días de atrás, que lo tenía un poco alta, me van a hacer un segundo PSA, aunque ya me han hecho en otros dos años anteriores otros, pero como lo han visto un poco alto, pues me iban a dar para esta semana, que estamos ahora, última de febrero, pero yo les dije, no, voy a estar fuera. Y me lo han dado para el 3 de marzo, así que yo llegar a Madrid y al día siguiente por la mañana un análisis de sangre y de orina. Bueno, eso no lo va a ver en el cielo, hermanas y hermanos. Allí no habrá médicos porque no habrá enfermedades, ni hospitales, ni cárceles. Todo eso va a desaparecer allí. Es lugar de gloria y de bendición el que nos espera. Por lo que afecta al plan profético, la segunda venida de Cristo tiene dos etapas. Primero, el Señor aparecerá en el aire para recoger a su iglesia, librarla del presente siglo malo y de la ira venidera, que comenzará los juicios de Dios cayendo sobre esta tierra que ha rechazado a Cristo. Durante 7 años, y después el Señor volverá en gloria con la iglesia para juicio de este mundo impío y para inaugurar el reino de Dios para inaugurar el reino de Dios, el reino davídico, el reino mesiánico, lo que los apóstoles esperaban que el Señor estableciera en sus días, lo que los profetas han anunciado, lo que la nación de Israel espera, el reino mesiánico. Bueno, los que esperan al Mesías, que una gran mayoría de los judíos hoy día en Israel son incrédulos. Su Mesías es los dólares que les puedas llevar. Ese es su Mesías para la mayoría de los judíos hoy día en Israel. Pero hay el remanente fiel que espera al Mesías, como Dios en todos los siglos ha tenido su remanente fiel. Y el plan divino, el plan de Dios, comienza con la resurrección de aquellos que han muerto en Cristo y la transformación de los que estemos o estén vivos en el momento de venir el Señor en el aire. ¡Qué glorioso momento! Cuando las regiones de muerte serán invadidas por el poder de Cristo, y nuestros amados que partieron a la presencia del Señor, nos encontraremos para estar siempre con el Señor. Estamos leyendo aquí en 1 Tesalonicenses 4. De manera que, hermanos, este periodo de la iglesia o dispensación de gracia, periodo de gracia, se acerca con el recogimiento de la iglesia en el aire. Y estamos viendo acontecimientos mundiales, y voy a terminar, en todos los órdenes que se precipitan hacia un clímax, como los dolores de parto que anuncian una nueva era o etapa que ha de venir, el reino de Dios. Tenemos el retorno como señales, el retorno de los judíos a su tierra. Y la higuera es un símbolo de la nación de Israel. También es la figura de la vid. Y el Señor, por aquella higuera que maldijo, tiene que ver con la nación de Israel. Dios esperaba fruto, ¿verdad? Pero no lo encontró. Una higuera, que es lo primero que da, los higos y después las hojas, o a la inversa. Primero las hojas, ¿verdad? Luego viene el fruto, los higos, ¿verdad? Pues miren, la nación de Israel ha brotado a la vida como nación, pero está en las hojas de incredulidad. El fruto de la fe lo va a dar con la venida del Señor, pero no deja de ser una señal. La higuera ha brotado a la vida como nación. Tenemos en segundo lugar el aumento y la frecuencia en el mundo de las comunicaciones. Hoy el mundo es un pañuelo. Yo hoy me puedo comunicar, cualquiera de nosotros nos podemos comunicar hoy con el correo electrónico, ¿verdad?, el internet, al otro punto de la tierra. Hoy el día, el mundo de las comunicaciones, como nunca, ¿verdad? ¿Qué decía Daniel? Que la ciencia adelantará, es una de las profecías, como señales también del fin. Se le revela a Daniel esto: la ciencia adelantará. En tercer lugar, tenemos en esta sociedad el aumento de violencia y corrupción como en los días de Noé. Leemos en Génesis 6 que en los días de Noé Dios vio violencia y corrupción en la tierra. ¿Qué estamos viendo en nuestros días, hermanas y hermanos? Violencia de género, matando, asesinando, hogares destruidos, familiares, matrimonios destruidos, matando unos a otros, violencia de una manera o de otra, corrupción. Y Jesús dijo que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. Estamos viendo violencia y corrupción como en los días de Noé. En cuarto lugar, tenemos el aumento y la extensión de guerras y rumores de guerras destructivas que destruyen a la humanidad. Y tenemos en quinto lugar, yo digo, una crisis financiera que está afectando no a España, está afectando a la Unión Europea, está afectando a Estados Unidos, está afectando a Asia, principalmente Japón. Una crisis financiera a nivel mundial que está produciendo hambres en la tierra. El tema financiero es la base de la economía global. Un servidor, mis últimos años han sido trabajar en este campo, en un banco. Y se mueve el establecimiento de un sistema central para controlar el capital global por unos pocos, y la mayoría de los pueblos van a depender de las migajas que los ricos dejen caer. ¿Por qué digo global, una economía global? Miren, habrán oído ustedes en estos días de atrás cómo el Banco de Santander, gente muy rica, porque hay departamentos de grandes finanzas que se llama, para los que son multimillonarios, que no abren una cuenta de 3.000 euros o de 5.000 euros, sino de millones de euros. Sí, sí, como le estoy diciendo, millones de euros. Y claro, los bancos tienen un proceso de inversión que se llama, depende de las cantidades o capitales donde lo invierten, en acciones de la bolsa o en otros bancos que tienen otro tipo de negocios. Bueno, pues el Banco Santander había perdido más de 3.000 millones de euros de sus inversores porque lo había invertido en los bancos de Estados Unidos. Y como ahora bancos de Estados Unidos no pueden devolver el capital, pues ¿qué pasaba? Pues el señor Botín, pues ahora, bueno, les ha devuelto a todos estos señores, que son muy multimillonarios, muy ricos, les ha devuelto lo que habían perdido, aunque sea en lo que se llama la cuenta de pérdidas y ganancias en el banco. ¿Pero por qué? Porque claro, estos señores no conviene perderlos como clientes. ¿Pero por qué estoy diciendo todo esto, hermanas y hermanos, una economía global? Porque los bancos de España han invertido en los bancos de Norteamérica y los bancos de Norteamérica invierten en los bancos de Japón. Si la bolsa de Japón baja, baja la de Estados Unidos, y si la de Estados Unidos baja, bajan las bolsas de Europa. Y eso me imagino que ustedes lo oyen, aunque no entiendan mucho de ello, puede haber aquí algún economista y a lo mejor está entendiendo más que lo que yo sé. Pero estoy diciéndoles algo que en mi pequeña experiencia he vivido. Y sé lo que es esto, por lo tanto es una economía mundial. Cuando Japón se constipa o estornuda, los europeos estornudamos, también nos constipamos, ¿verdad? Se suele decir. Hoy afecta lo que ocurre. Hacía 50 años atrás, no hablo de siglos, 50 años atrás, ocurría cualquier catástrofe financiera en Francia, no afectaba a España para nada. Ocurría en Alemania, o ocurría a España, no le afectaba a Alemania. Hoy sí, hoy sí. Lo que ocurre en Japón tiene que ver con Estados Unidos, y lo que tenga que ver con Estados Unidos tiene que ver con Europa. Sí, señores, es así. Por eso hoy es una economía global. Y es un capital global. Lo que pretenden ser manejarlo, el capital global, unos pocos, y solamente el resto del mundo que se conformen con las migajas que dejen caer de la mesa los ricos. Pero tenemos en sexto lugar unos fenómenos de la naturaleza que están destruyendo grandes extensiones de terreno. Están ocurriendo huracanes, seísmos, maremotos. Australia recientemente, el sur, destruida por el fuego. El norte, inundada de agua. ¿Qué pasa con todo esto? La naturaleza está siendo totalmente cambiada. Tenemos una sociedad que se burla de Dios y de su palabra. Es otra de las señales también. Y tenemos por parte de la Iglesia una relajación espiritual y una gran apostasía en la que estamos viviendo. Hermanas y hermanos, el Señor no vendrá cuando la Iglesia esté viva y muy floreciente y sirviendo al Señor, sino cuando la Iglesia haya gran apostasía en la tierra. Y la señal es la Iglesia de la Odisea, la última de las siete. Yo soy rica, no tengo necesidad de nada. Una Iglesia autosuficiente. El Señor fuera de la Iglesia, a las puertas, llamando por si alguno oye y quiere abrir. Muchas veces ese versículo de Apocalipsis 3:20 lo empleamos para predicar el Evangelio a los inconversos, para que abran la puerta de su corazón al Señor. Me parece muy bien, pero primero, hermanas y hermanos, ese mensaje tiene que ver con la Iglesia, no con el mundo incrédulo. Primero tiene que ver con nosotros. Y vivimos en los tiempos de una Iglesia autosuficiente. La apostasía, estamos apostatando de verdades que hemos creído por siglos y se han predicado, hoy se están pisoteando verdades de la palabra de Dios en muchas iglesias evangélicas y por muchos predicadores. Se está pisoteando verdades que se han tenido como palabra de Dios en los años pasados. Muchas señales más podría decir. Primera Tesalonicenses 4:18, el último versículo. Son las palabras de aliento para aquellos que han perdido algún ser querido. porque ellos tendrán la preferencia en la resurrección y participarán en toda la gloria futura que está reservada para el cristiano. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza, dice San Pablo. A todos nos está gustando vivir un cristianismo facilón, relajado, sin que me comprometa a nada. Oh, no, conmigo no cuentes. No, no, mira, yo vendré al culto, pero mira, hay que hacer... No, no, mira, conmigo no cuentes. No nos damos cuenta de que Cristo tiene todo el derecho. El derecho absoluto sobre nuestra persona, porque nos ha creado y nos ha comprado con su vida. Él es el soberano, nuestro también, de la Iglesia. Nuestro Señor. ¿Por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que os mando? Dijo Jesús en una ocasión, ¿verdad? Y nos gusta mucho mencionar la palabra, oh Señor, sí, yo te amo, pero conmigo no contéis. Yo no sé si alguno hay aquí en esta noche que todavía no es de Cristo, pero lo que hemos leído en Primera de Tesalonicenses 4, 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Saben un contraste? Para los creyentes dice que así estaremos siempre con el Señor, pero volviendo una página adelante, 2 Tesalonicenses 1 y el versículo 9, yo leo lo siguiente, que los cuales, los que han rechazado al Señor, los que no han conocido a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. ¡Qué contraste, ¿verdad? Estaremos siempre con el Señor, otros serán excluidos de la presencia del Señor. ¿Entre los cuales te encuentras tú en esta noche, querida alma? ¿Entre los que estarán para siempre con el Señor o los que serán excluidos de la presencia del Señor? Y el Señor les dirá, no os conozco de dónde sois, apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Dios quiera que todos los que estamos en esta noche aquí, si el Señor viniera, seamos todos arrebatados al cielo. Que ninguno quede aquí, porque los que queden aquí, aunque se llamen cristianos, es porque no han nacido de nuevo y no han recibido a Cristo para recibir al anticristo. Dios quiera que todos seamos de Él. Si Él viniera en esta noche, que a Él sea toda la gloria. Amén. Bien, vamos a pedir que nuestro hermano Millán termine con oración.